paisaje de palabras, donde el cielo es verbo y el sustantivo es flor. El sustantivo es flor. Paisaje de palabras, donde la vista no cambia, donde las miradas se hacen jamás. Y algo cae, es un punto final, y en tu piel solo se escribe. Paisaje de palabras, donde las odas son estrellas y las nubes son dolor. Paisaje de palabras, donde las comas son ríos y las frases son canción. Y algo cae, es un punto final, y en tu piel solo se manchará un paisaje de palabras. Solo se borrará un paisaje de palabras.